el sabor de los reyes, reyes de la cumbia, el grupo Néctar, Cubito Perú. Cuando se quiere como te quise, tarda en cerrar la herida que me abriste. Fue lindo amarte y recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera. Amarte y recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, pastorcita, ya no sufras. Azules, color de cielo, tiene esa chica para mirar. Ojos azules, color de cielo, tiene esa chica para mirar. Qué valor, qué conciencia, tiene esa chica para mirar. Qué valor, qué conciencia, tiene esa chica para mirar. Rosados, color de clara, tiene esa chica para besar. Labios rosados, color de clara, tiene esa chica para besar.